Buenas tardes, estamos en el espacio común 15M grabando porque no va a ser en directo, porque tenemos que conectar con personas que no están en Madrid en estos momentos. Hoy, aprovechando cumbres de la OTAN que nos han cascado aquí en Madrid, porque sí, porque les da la gana, etcétera, etcétera, este llamamiento tan fuerte que hay con este grito de no a la guerra. Hoy queremos traer un personaje que, pues lamentablemente, no se le ha hecho justicia. Se supone que ha muerto por fuego amigo. Yo esto del fuego amigo no lo entiendo, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Así es la cosa. Pero José Couso no ha tenido su oportunidad, no ha tenido tampoco justicia, como quien dice. Se ha apelado a una serie de tribunales, incluso tribunales de fuera, europeos, extranjeros, pero tampoco se ha logrado nada. Para eso tenemos también aquí en el micrófono a David Couso, que desde ahora le llamaremos David. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Amparo. Hola. Bueno, pues David, ¿nos puedes explicar un poquito qué pasó con tu hermano? Vuestro caso me ha llegado a través de tu madre, que me lanzó a través de Rosa un grito desgarrador, y hay que decirlo así, y al que le moleste, pues que se aguante, porque a su hijo no se le había hecho justicia, y para ella, mientras recordemos a José, para ella sigue vivo. Eso nos lo ha dicho a través de Rosa. Supongo que vosotros lo sabéis ya, ¿no, David? Sí, bueno, lo primero, buenas tardes y Buenas agradecer tardes, perdona. la insistencia para que se lleve a cabo esta entrevista y la deferencia por ajustar horarios para ponernos de acuerdo. Como bien decías, pues sí, no se nos ha hecho justicia. Llevamos 19 años batallando, pese a que fue un asesinato público, un disparo desde un carro de combate contra un hotel. Según la legislación internacional y el derecho internacional, ahora que tanto se habla de ello en Ucrania, se califica como un crimen de guerra. Y quería matizar que los crímenes de guerra no caducan, no prescriben. Y bueno, pese a ello y pese a ver imágenes, testigos, hemos sufrido dos modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha ninguneado el caso. Iba dentro del acuerdo programático de gobierno, siendo la jurisdicción universal, el Partido Socialista no quiere que se lleve a cabo esa reforma que nos facilitaría investigando, que es lo que pedimos, pero pese a ello nosotros continuamos luchando y seguiremos luchando hasta que consigamos lo que anhelamos, justicia. Bueno, yo me parece que esperar algo de, no sé, del llamado gobierno más progresista que hemos tenido, que sí, que es el más progresista, porque los demás eran como muy, muy carcas. No creo que nos lleve a nada, porque este gobierno, pues, no está actuando en absoluto en contra de las guerras ni en contra de las víctimas que se pueden producir en las guerras. Víctimas como ha sido tu hermano, víctimas inocentes que estaban trabajando, cumpliendo su labor, cumpliendo su misión y que de golpe y porrazo, pues como tú dices, un disparo de proveniente de las fuerzas norteamericanas les cegó la vida. O sea que habrá que luchar desde la calle. David, yo no sé lo que habéis empezado, no sé qué es lo que sé que este año ha habido una petición de justicia en vísperas de la muerte de José. Pero Bueno, nosotros, sí, sí, dime, dime. nosotros, Amparo, lo que dices, evidentemente nosotros seguimos saliendo a la calle, excepto estos 2 años de pandemia, los que no nos pudimos concentrar en frente de la Embajada de los Estados Unidos, pero nosotros planteamos la lucha en tres puntas de flecha, como decimos nosotros, una en el ámbito judicial, otra en el ámbito político y otra en el ámbito social. En el ámbito social continuamos después de 19 años concentrándonos frente a la Embajada de los Estados Unidos, todos los 8 de abril o en fechas cercanas al aniversario. Nos concentramos al principio durante 54 semanas frente a la sede del Partido Popular. Nos hemos concentrado en varias ocasiones frente al Ministerio de Justicia y frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Y luego en el plano político, pues recurriendo al arco parlamentario que quisiese impulsar la búsqueda de justicia y sobre todo pues impulsar proposiciones de ley o proposiciones no de ley para que se condenase el asesinato y se pudiese buscar una vía política para que este tipo de crímenes no salgan baratos y disparar a periodistas no sea gratis. Y luego en el ámbito judicial, pues interpusimos una querella judicial contra los que calificamos de asesinos y criminales de guerra en la Audiencia Nacional y a día de hoy pues está activada porque se ha modificado la ley orgánica judicial en un primer momento por el Partido Socialista, mito el concepto de jurisdicción universal y luego limitó hemos perdido hoy, conexión, como sí. Mencionabas. No es que se entrecorta. No sé dónde te has quedado, Amparo. No, bueno, se ha entrecortado un poquito, pero bueno, esto son cosas que nos pasa con los directos, ¿no? Que tenemos pues de vez en cuando pequeños accidentes, pero bueno, ahora te oigo perfectamente. He recuperado vale. Tu voz. No, sobre todo eso, que nos hemos encontrado pues atados de pies y manos para continuar con la búsqueda de la justicia porque se modificó la ley orgánica del Poder Judicial en dos ocasiones, en el año 2009 a manos del Partido Socialista y en el año 2014 de manos del Partido Popular. Y a día de hoy pues la causa de José está archivada. Y tuvimos que recurrir primero al Tribunal Supremo para que se pronunciara, luego al Tribunal Constitucional, y viendo que legitimaba la reforma y el archivo de la causa, pues en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esperando a... Bueno, pues ya estamos los cuatro. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a... ¿Tú hasta ahora nos has oído, Héctor? Sí, has oído todo. Vale, sí. Vale, bueno, pues entonces estás al tanto de lo que ha pasado con ellos, ¿no? Sí, de hecho tenía una pregunta. ¿Se vale, pues pregunta. Sí, adelante. Sí, es sobre la reforma de la jurisdicción universal que efectivamente os echó para atrás vuestro recurso. Os quería preguntar si sabéis más casos, si ha afectado más casos similares al vuestro. En fin, gente que busca justicia en un tercer país que hubiera una investigación en curso, como en vuestro caso. Y si estáis en contacto, claro, gente que esté en una situación similar. Pues mira, la jurisdicción universal, hasta que llega la reforma del año 2009 por parte del Partido Socialista, permitía que investigasen determinados casos donde no pudieran recurrir a sus países de origen y tuviesen unos vínculos con España. Sí. A raíz del 2009 se empezó a limitar, ya no era tan universal como se preveía y que posibilitó pues el caso Guatemala, el caso Chilingo y otro número de casos que honraban a la jurisdicción española, sí, sino que ya le ponía pues unos límites, ¿no? Pese a ello, eso no afectó a nuestro caso y a otras 11 causas, que en total eran 12, como era la causa del Tíbet, la causa del Salvador, la causa del Marmín Mabará, la nuestra y otras tantas, que hacían esas 12 causas en materia de jurisdicción universal, que sí que sufrieron el cerrojo, el archivo, con la reforma del año 2014. Nosotros, contestando a tu pregunta, sí que manteníamos algún tipo de contacto con... sobre todo con abogados de los otros casos y nos posibilitó, bueno, pues plantear un poco pues como una, en determinados momentos en charlas o en actos, pues reivindicar la memoria de sus desaparecidos o de sus asesinados, pero claro, con la reforma del 2014 se archivan las 12 causas. Y la reforma del Partido Popular, pues claro, decía que si los asesinos, en este caso de José, se encontraran en España, pues se reabriría el caso y se podría continuar investigando. Para que Bueno, veas Rosa, yo cómo. creo que ese es tu perro, ¿eh? O tu perrita. Son los míos, sí. Sí. Ya no, Sí, te lo digo porque Héctor y yo tenemos gatos. sí, en mi caso sería miau miau. Para que veáis un poco pues lo que supuso la reforma del Partido Popular, y pese a recurrir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, a día de hoy hemos tenido que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que se pronuncie si ha habido una violación de la legislación española en este caso, o si no ha habido una tutela judicial efectiva. Y bueno, pues ahí nos encontramos esperando a que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros interpusimos la querella en finales del 2019. Vamos cerca de los 3 años y bueno, pues estamos esperando a que haya una resolución favorable para nuestra causa. Pero no ha habido indicios de nada, ni os han dado ni una mínima respuesta, lo tienen. Pues lo que estamos esperando sobre todo es que se pronuncie el tribunal, pese a que el gobierno británico solicitó adherirse a la causa. O sea, porque decía que podía atentar contra sus intereses estatales. Y bueno, ya que Estados Unidos no reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni su jurisprudencia, pues está utilizando al amigo angloamericano, lo que serían los británicos, para torpedear la causa. Sí. Hola, tus niños. Sí, aquí lo tengo, No, voy a no, tranquilo, silenciar, tranquilo, no voy a pasa nada, silenciar no, el micrófono si me absolutamente nada. Ya permites. sabemos que esto es una grabación un poco informal y un poco ácrata, no sé, pero bueno, o sea que no pasa nada, no. Me parece muy bien que además se vea un entorno así como familiar. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos como hay que una interrupción. Yo no creo, bueno, todos sabemos que quién es la voz de su amo detrás de todas estas cosas. Evidentemente, todos los gobiernos más o menos están vendidos, por decirlo así, entre comillas, al gobierno americano, que es el que dicta las leyes, y es el que dice ahora vais para adelante, ahora vais para atrás. Porque ¿para qué lo vamos a ocultar? Yo no sé si otras radios, otros periódicos lo dirán, pero nosotros lo decimos sin ninguna clase de rubor por nuestra parte, porque esa es la verdad, y la verdad pues no tiene por qué ofender a nadie. Evidentemente, pues están tirando el caso, pues no les interesa aparecer como gente que lanza, empezando que la guerra en la cual murió tu hermano tampoco es muy clara de cómo empezó. Pero que bueno, pues lo tenemos clarito. Con vistas al futuro, aparte de esto, del recurrir al tribunal, ¿tenéis pensado otros hechos, otras cosas, o sea, algo como para que esto no caiga en el olvido? Porque evidentemente nosotros, como te digo, esto es una radio, pero también colaboramos con el periódico Madrid 15M y tenemos nosotros les llamamos los foteros o foteras, dependiendo. Evidentemente no corren ese peligro, pero sí cada vez que van a una manifestación o algo, sabes que pueden salir un poco vapuleados. Y yo creo que la labor de los fotoperiodistas es muy importante, porque gracias a ellos nos enteramos de lo que no nos enteraríamos nunca, como es el caso de tu hermano. Entonces, nos toca un poco profundamente también y personalmente este hecho, porque además hace poco, y supongo que lo sabéis, pues también en Palestina han, a ver, ejecutado, porque no se puede decir otra cosa, a una periodista. Hace poco, ¿no? De Al Jazeera, que precisamente Al Jazeera también estaba emitiendo también en esos momentos. Sí, como sabéis, la prensa siempre ha incomodado en determinados momentos Sí. y han atacado, han disparado, han asesinado a esos periodistas incómodos. Y como bien decías, el 8 de abril no solo dispararon al Hotel Palestina, produciendo la muerte en el acto de Taras Prosiu, que se encontraba encima de José y a mi hermano después de unas horas de producido por las heridas tan graves. Atacaron tres señales de prensa en directo, la de Reuters, que estaba en el Hotel Palestina, Abu Dhabi Televisión y Al Jazeera. También mataron al productor Jordano Tadek Ayub en ese bombardeo sobre Al Jazeera, y produjeron decenas de heridos sobre Abu Dhabi Televisión. También tenía una cámara que emitía en directo. Tres señales de prensa que cercenaron y que atacaron y que silenciaron. No se volvió a conectar todo hasta el día siguiente, con la caída de la estatua de Saddam Hussein, el día 9 de abril a las 3 de la tarde, con esa bandera de los Estados Unidos encima, en horario prime time, con esa imagen icónica de la colocación de la bandera de las barras y estrellas en Iwo Jima, o con la colocación de la bandera soviética en la toma del Reichstag. No, sí, son muy dados a los banderámenes. Sí, no, pero lo que buscaban es eso, de cara a... La foto. La foto de que habían acabado con un tirano y un dictador que anteriormente era socio y amigo suyo, ¿no? Sí, bueno. En el caso que decías de la periodista palestina, claramente, no era la primera vez. En el 2004 estuvimos en Ramala para apoyar y conocer a la familia de Mazendana, un periodista también de la agencia Reuters, que le habían atacado desde un carro de combate M2 Bradley en las inmediaciones de la prisión de Abu Ghraib. Habían dicho que habían confundido su cámara con un lanzagranadas, y fuimos a conocer a su familia, ya que Mazendana era un periodista activista en su tierra. Casualmente se manifestaba días después del ataque del Hotel Palestina, con el nombre de José y el de Taras y Tarek Ayub, con un mensaje diciendo que no se matasen a los periodistas y que eran crímenes de guerra, ¿no? Desgraciadamente hemos vuelto a ver cómo el ejército israelí y la entidad sionista no quiere testigos. Gran amiga de Estados Unidos también. Sí. ¿Para qué lo vamos a...? Lo sabemos. Y lanzando mensajes, ¿no? Que no quieren periodistas, que no quieren ojos, que no quieren oídos, que documenten, graben y cuenten sus atrocidades, sus asesinatos y su limpieza étnica que están llevando a cabo desde el año 48 en la tierra palestina. Sí, yo... Sí. Si me permitís, una añadido. Se comentaba que lo de la derogación, que al finalizar el 2014 la jurisdicción universal está pensado precisamente para evitar que pudiese afectar esa justicia internacional a Israel. Sí, sí. Sí, hubo, de hecho, detrás de la reforma del año 2009, la que lleva a cabo el Partido Socialista, es por presiones de la ministra de Exteriores israelí, la señora Lipid, porque había una causa donde el ejército israelí dispara una bomba de 500 kilos, lanza una bomba de 500 kilos en un barrio en Gaza, si no recuerdo mal, contra un lugarteniente de Hamas, para acabar con él y generando el asesinato de 14 civiles. Y claro, recurrieron a la justicia española para poder investigar y darle lo que buscamos las víctimas, ¿no? Justicia a sus seres queridos. Pues a raíz de esa presión es de donde viene ese límite a la jurisdicción universal que posibilita que las víctimas recurran a la justicia española. Sí, no, sí, es terrible lo que está en general todo, ¿no? En el mes de mayo, últimamente se ha asesinado a dos menores palestinos, porque no es que los hayan matado, que hayan sido víctimas, que no, es que los han tiroteado vilmente con 14 años, me parece que tenía el último, ¿no? O sea que... Pero esto, no sé, no nos afecta tanto. Sí que es verdad que yo me duele mucho, y yo no digo nada de que la gente, porque aquí, como decían, como se ha dicho en el 15M y en muchos otros sitios, las guerras las ponéis vosotros y nosotros los muertos, ¿no? Entonces, eso es evidente de que, bueno, no sé cómo decirte, es que que no existe una justicia, no existe en estos momentos absolutamente nada, porque nos estamos inmersos ahora en la dichosa guerra de Ucrania, que de pronto se nos ha instalado en el salón de casa porque les convenía mucho potenciarla a golpe de trompetazo. Y entonces nos empiezan, o un sector empiezan a decir, ay, pobrecitos, cuando en estos momentos hay como 19 guerras, más o menos, en activo, y guerras que duran años, y guerras que no tienen una solución inmediata. Y nos vemos convulsionados ahora en un momento en que, bueno, pues sobre todo aquí en Madrid, tú vives en Valencia, ¿no? Sí, yo estoy viviendo ahora en Valencia desde hace unos años. Bueno, yo me llamo Amparo porque mi madre era de allí. Eso, y venía una cosa trajo la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en estos momentos sí que hay un gran movimiento aquí en Madrid, de no a la guerra, no a la OTAN, y se van a hacer bastantes acciones, incluso estará proyectada una contracumbre a la OTAN. Sí, estoy al tanto. Estás al tanto, ¿no? Sí, sé que hay movilizaciones, y aquí, bueno, esta mañana mi hermano me ha mandado un mensaje que van a hacer el viernes 3 un acto contra la celebración de la cumbre de la OTAN. Creo que es el día 3, o sea, sí, creo que es, hay el, no sé si es la quinta asamblea contra la OTAN que se va a hacer. Supongo que será esta, sí. Evidentemente, sí. Y están proyectados pues varios contractos y varias, o sea, luchas en la calle para, o sea, pidiendo la paz. Pero vamos a ser sinceros, yo creo que se debe salir, creo que se debe protestar. Ojalá saliéramos más, ojalá fuéramos muchos. Lamentablemente, todo esto de la pandemia les ha servido un poco para tenernos acogotados y en casa, y entonces cuesta arrancar ahora. O sea, la campaña que han hecho de docilidad a la gente, diciendo que pueden ser, por lo menos aquí en Madrid, que vale, que pueden salir a tomar cervecitas y que se pueden abrir los bares, etcétera, etcétera, etcétera, o la celebración de que yo me alegro mucho que haya, bueno, no sé, no me gusta el fútbol, pero bueno, que gane el Real Madrid y que salga tantísima gente a celebrarlo, por decirlo de una manera, y no son capaces de salir para protestar por una injusticia. Te voy a preguntar, tú, ¿cuál es tu panorama de lo que está pasando? ¿Qué está pasando con la ciudadanía que no responde? Bueno, es complicado de responder así. Hombre, yo siempre lo pregunto, pero a ver si alguien tiene una respuesta, porque yo no la tengo tampoco. Yo creo que va relacionado con el mundo y la sociedad que está diseñada, ¿no? Una sociedad cada vez más inhumana, más alejada de su vecino, de la gente que vive en sus barrios, en sus pueblos, en esas ciudades, ¿no? Una situación no solo política, sino laboral, económica, que hace que cada vez este mundo tan agresivo neoliberal imposibilite que haya uniones. Yo recuerdo este país que fue pues la cuna del anarcosindicalismo, donde llegó a tener la CNT 1 millón de afiliados, y pese a ello, pues a día de hoy parece ser que, como todos los sindicatos son iguales, no vale para nada estar sindicado, no merece la pena luchar por tus intereses, y vemos como en determinadas empresas está castigado con el despido estar sindicado en un sindicato. Y yo creo que se reproduce un poco lo que están sembrando, que no se luche, fraccionar las luchas, imposibilitar las uniones, y así, claro, disgregados y separados es mucho más fácil controlarnos, someternos e imposibilitar que nuestras luchas sean masivas, ¿no? Como bien os decía, yo creo que cada uno tendrá su sensibilidad y su pensamiento, pero creo que a día de hoy la izquierda tiene un grave problema, no existimos. Creo que la batalla cultural la está ganando de goleada la derecha o la derecha extrema, y no veo una izquierda que sea capaz de cuestionar, pues, como tú bien decías, que este país esté en la OTAN, porque parece ser que ahora la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esa organización que creo que lleva existiendo, no sé si es el 40 aniversario, me pareció leer ayer. El 40 es de que España está en la OTAN. Gracias, Héctor. Creo que 40 años lleva España dentro de esta organización criminal, y a mí me asusta, ¿no? Me asusta que en vez de trabajar por la diplomacia, por la paz, se está haciendo totalmente de lo contrario, ¿no? Sanciones que afectan siempre a las poblaciones más que a los mandatarios, envío de armas, y el caldo que se está calentando posibilita la irrupción de una guerra nuclear, y eso es peligroso. Sí, y el manejo de las fuentes oficiales de información. Esto está más claro que el agua. Porque... Y luego la ministra de Justicia, por lo visto, todavía no les ha recibido, ¿sabes? A la gente de la polio nos pasa lo mismo, no nos están recibiendo. A mí el otro día me negaron que pudiese subir otra vez a la tribuna del Parlamento. Ellos no saben si yo iba a ver un pleno o si yo iba a volver a protestar. Y no me dejaron ir. O sea, me han desautorizado a ir. Como subí la primera vez, porque estábamos hartos de ir de puerta en puerta, pues esta vez han visto mi nombre y han dicho no. Y no me han dejado ir otra vez a la tribuna. ¿Hay que pasar que reserva el derecho de admisión? ¿O cómo es esto? Aquí no te reciben los ministros de Justicia. No te reciben los ministros de Sanidad. No te recibe nadie. Que están muy ocupados y encima... que tienen una agenda que, bueno, que tenemos que entenderlo. No, los tienen que entender ellos a nosotros. Y si ellos no valen para atendernos, lo que tienen que hacer como personas con ética dimitir. Es largarse, dejar de cobrar dinero. Estoy, no veas cómo estoy, entre todo ya. Pero bueno, personas con ética lo has dicho tú. Es que vamos a ver qué vamos a opinar de un país en que se va a haber una visita al Hospital Gregorio Marañón. Y todos los enfermos que molestan o que están en los pasillos para que no se vea, que no son decorativos, los han metido en otro sitio para que nada más vean lo bonito. Sí, claro. ¿Qué es eso? O sea, te lo digo en serio, ¿no? Lo bien que lo hacen, para que veamos todos lo bien que lo hacen. Pero esto es una tapadera de una... La democracia es una tapadera para seguir tapando la mierda que hay debajo. Eso es lo que yo opino de la democracia. No, y para seguir cobrando un sueldo vitalicio y luego colocarse bien en una puerta giratoria. Como nuestros padres no sufrieron lo mismo que está sufriendo ahora Maribel. Maribel es amiga mía, la conocí en un momento, que estábamos las dos jodidas y todavía tuvo la humanidad, estando destrozada, de venir a ayudar. Esta mujer lleva luchando lo que no está escrito. Está en una silla de ruedas provocada por los políticos que no la atienden. ¿Sabes? Tuvo un ictus, ¿no? Que te lo cuente a tu espíritu. Sí, tuvo un derrame cerebral hace, va camino de 7 años, que se cumplía ahora en noviembre, y como bien decía Rosa, nosotros pensamos que no solo la pérdida de un hijo, que es totalmente contra natura, y más siendo una muerte pública, sino el trato que hemos recibido en este país de desprecio, de olvido, de no condena, de no respaldo, y yo creo que eso ha posibilitado que mi madre tuviese una subida de tensión que le generó una hemiplegia y a día de hoy pues tenga su movilidad reducida. Denunciarlo por ahí, por las consecuencias que ha traído el no atender una muerte de vuestra hermana. Bueno, y además que se ha encontrado con un momento, sí, con un momento en que la sanidad pública pues está como está, y que entonces pues todavía peor. Yo te entiendo perfectamente. No, pero yo... si no es por la sanidad pública, Amparo. Ya. Ya lo sé que no es, pero que... Su ictus fue por todo el sufrimiento y la lucha, porque no la escucha la ministra de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los responsables de que esa mujer le haya dado un ictus. Totalmente de acuerdo. No sé, yo te entiendo perfectamente. Yo soy madre y soy abuela, o sea que, claro, y lo último que yo desearía en esta vida es enterrar a un hijo o a un nieto, porque por ley de vida me tengo que ir yo primero. Entonces, Ya eso ves. es algo que no, que es difícil de entender, Horrible. que, Mi madre que... también lo sufrió y se convirtió en una niña pequeña. Yo la entiendo a Maribel perfectamente. Porque es que no existe ni la palabra cuando tú pierdes unos padres, eres huérfano. Pero ¿cuál es la palabra cuando una madre pierde un hijo? Es que no existe. No existe la palabra No, siquiera. no Ellos son existe. responsables de lo que le ha pasado a esa mujer. Los políticos de este país. Y claro, Además, me dio. en este caso en concreto parece, bueno, en el caso, bueno, en muchos casos, ¿no? Que parece que es política de Estado, ¿no? Imagino que el PSOE cuando estaba en la oposición, en el caso de Couso, quiero decir, os dio facilidades investigar y demás, y luego descubristeis con los papeles de WikiLeaks que realmente no os estaban ayudando, que al contrario, intentaba maniobrar para hacer lo contrario. Y encima he leído que creo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que la justicia española de la Audiencia Nacional os va a indemnizar o os ha indemnizado reconociendo que el Estado español no ha hecho, en fin, no ha protegido a un ciudadano suyo. ¿Es así? Sí, como bien dice Héctor, el gobierno del Partido Socialista pues ha venido haciendo lo que ha hecho toda su vida, ¿no? Trabajar para el amigo norteamericano, para el imperio, y conocimos a raíz de los cables de WikiLeaks, como bien decía Héctor, en Sí. esa labor encomiable que llevaba a cabo entre ellos Julian Assange, a día de hoy olvidado por todos los que Otra víctima. lo felicitaban y lo vanagloriaban cuando se filtró todos esos cables. Y ahora ya no se acuerda de nadie de ella. No, ahora no interesa. Gracias a esos cables, pues pudimos saber cómo se reunía una vicepresidenta primera del gobierno, varios ministros, el fiscal general del Estado, el fiscal en jefe de la Audiencia Nacional, la Embajada de los Estados Unidos, para recibir órdenes y torpedear la causa, archivar el proceso e imposibilitar que se obtuviese justicia, ¿no? Y luego lo que venía a decir Héctor, la viuda de mi hermano, dentro de las dos vías que posibilita la justicia, la vía penal o la vía civil, la vía administrativa, recurre contra el Estado ese abandono, ese desprecio, esa inexistencia de apoyo consular a una víctima de un crimen de guerra y juzgado de instrucción el número uno, si no recuerdo mal, de la Audiencia Nacional de lo Social, certifica ese abandono consular y abandono de apoyo del Estado a la familia de José y una indemnización económica para la viuda y los hijos de mi hermano. Hombre, es que lo más fácil es dar dinero, porque como es lo único que ellos entienden, pues así piensan que acallan sus conciencias y que el otro se va a olvidar. Pero hay cosas que no se pueden comparar con dinero. El dolor, o Sí, sea, precisamente además. las que más, las más válidas, la empatía, el amor y todos estos sentimientos no tienen precio porque no se pueden pagar. Entonces, A ver, nosotros queríamos hacer una matización sí, ni para hoy, di. sobre todo para la gente que nos escucha. Nosotros nunca hemos pedido dinero Dinero, ni claro. queremos dinero. Eso dejarlo claro, porque nosotros lo que buscamos es justicia. Pero también hay que decir que dentro de todas las causas judiciales siempre va una indemnización económica. En nuestro caso, en nuestra querella, si consiguiésemos sentar a los acusados de José en un banquillo de los acusados, que fuesen juzgados y se quedase demostrado que fue un ataque deliberado, tiene unos costes también económicos, ¿no? Que nosotros en esa hipotética victoria servirían para seguir reivindicando la memoria de José, el tema de los crímenes de guerra contra periodistas y seguir hablando de una invasión ilegal a un país soberano como era Irak y lo que allí generó. Pero bueno, como para eso todavía queda desgraciadamente mucho tiempo, quería hacer este matiz de que la familia de No, José me nunca ha imagino buscado dinero, que no ese es lo que el. busca es Es justicia. justicia. Es Sí. justicia, claro. O sea, justicia para esos niños que están sin padres, esa mujer que en este momento no tiene marido, una madre que ha perdido un hijo y unos hermanos que han perdido un hermano. O Claro. sea, que es que. Pero es que eso yo creo que está por encima de lo que son ellos capaces de entender. Esto Sí. no. Pero que deben pensar, ¿por qué se quejan si les hemos dado tanto? Hombre, pues ya, pues. Por ahí va mi intervención, ¿no? En Dime, algunos dime, casos. tú di. No, decía en ese sentido, que en algunas casas judiciales te dicen eso, ¿no? Bueno, si ya te hemos indemnizado, ¿qué más quieres? ¿No? No, espero que no os encontréis con esa respuesta nunca en un juzgado, vaya. Bueno, Pero eso. pues yo Pero creo que eso es la más fácil de encontrar, ¿eh? los políticos entonces. también. Baja. Y Claro. conformaros a que a lo mejor os vais a atragantar y todo. Son unos sinvergüenzas, pero en todos los sentidos. Sí. Héctor, Sí. eso cuando nosotros iniciamos la lucha ya por el año 2003, Sí. había mucha gente que nos decía eso, recurrir a la vía legal en Estados Unidos, que ya sabéis que ahí todo se arregla con dinero. Y nosotros le decíamos, pero es que nosotros no queremos dinero, Claro. nosotros queremos justicia. Entonces, eso ya lo hemos sufrido y nos lo han verbalizado. Ya, y me imagino que no os contentaréis con que si llegase el caso, ojalá que no enmarronen o que no los responsables judiciales sean simplemente los soldados que estaban en el tanque, sino lógicamente la cadena de mando, ¿no? Esos son unos mandados, eso que ese Sí, general que pues mandó. claro. Nosotros, a ver, acusamos al sargento Gibson, al capitán Philip Wilford y al teniente coronel Philip de Camp. Eso en un primer momento, que fueron los autores confesos y los autores materiales, pero claro, como bien dice Héctor, hay una cadena de mando. Lo que pasa es que entrar ahí ya es bastante tedioso y seguro que no es fácil. Se van a encubrir entre ellos y es complicado. Pese a ello, a lo largo del proceso judicial, el juez Santiago Pedraz pidió el procesamiento de un coronel y de un general de 4 estrellas, entre ellos el general Dufón, y están dentro de la causa. Independientemente de si abandonan el ejército y se hacen a la vida civil, en un hipotético caso de que reabriésemos la causa, pues buscaríamos que se les juzgase al igual que al sargento Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp. Pero ahora mismo estáis a la espera de esa resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Me imagino. Sí, ahora lo que estamos esperando pues es a que se pronuncie y, como bien decía antes, pese a la intromisión del gobierno británico, que no es gratuita ni es espontánea, de cara a las personas que nos estén escuchando, que investiguen un poco la causa Ruanda, qué es lo que hace el gobierno británico para proteger a esos militares ruandeses acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y genocidio, cómo los protegen y cómo los han protegido. Investigad un poco, por favor. Sí, bueno, aquí tenemos también que ha recurrido gente a la dichosa causa esta argentina, porque lo que es aquí en España, pero bueno, que tampoco se ha logrado nada. Es decir, que en fin, si no se ha logrado tampoco que reconozcan aquí pues la cantidad de muertos que hay en las cunetas y todas estas cosas y que echen tierra, porque te dicen que eso ya pasa hace tiempo, hombre, si lo que hay que hacer es olvidarlo. Es Eso es otra terrible. vergüenza, eso es otra vergüenza de este país Sí. que siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué reabrir la herida? Y yo siempre les digo, no, es que para reabrir la herida primero hay que Hay que cerrarla. cerrarla y no se ha cerrado. Y hay que darle justicia a nuestros compatriotas y a sus Y a nuestros familiares muertos. y amigos, que tengan la oportunidad al menos de que se puedan despedir de ellos honrosamente y como toca, y que se saque a esos más de 100.000 compatriotas de las cunetas donde se encuentran tirados como perros. Si quisiésemos hacer de verdad memoria e historia en este país, qué menos que empezar por ese pequeño detalle de darle un despido a los que lucharon por un gobierno legítimo, como fue el gobierno de la República, y sobre todo ensalzar la palabra de la memoria histórica que este país desoya. Bueno, pero ¿qué No, pero esperas? según dice la memoria democrática, ahora no se está llevando a cabo porque la ha bloqueado Esquerra Republicana. Eso nos dijeron el otro día Ya. una directora general de Sanidad que nos recibió, que fuésemos nosotros los que hablásemos para ver si la desbloqueaban. Que Esquerra Republicana, dicen esto. No No, sé. sí. Siempre Es un caos. esa es otra que encima que yo he nacido en Barcelona, no me quiero meter. Vamos a dejarlo estar porque esto es increíble, ¿no? No sé, es que te da vergüenza ya vivir en este país, porque es que te da vergüenza. No, Porque. no sé, no conozco las declaraciones de Esquerra y no sé por qué ha limitado eso, No, Sí, pero... porque dicen que se queda muy cortita y que lo que hay que seguir es con la ley de amnistía. Eso es lo que dice Esquerra Republicana. Podemos no dice nada y el PSOE, pues ya sabes, que va a hacer honores para que le votemos mucho, porque pues sacaron la diputada otra vez, pues ahora querrá que con la memoria democrática, que a nosotros ya nos han dicho, sí, os metemos, y el PSOE ya lo ha dicho, por fin, a la gente de Podemos se acuerda alguien de ellos. Pero nada, la que va a meternos ahí para hacerse la propaganda, ya nos han dicho, indemnizaciones no, y salud pública tampoco tenemos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que nos muramos? ¿Quieren que nos muramos? O sea, yo lo digo aquí públicamente, ¿eh? Quieren que nos muramos y de los muertos que no hable nadie. Bueno, Eso es lo que eso es la tónica general, lo que está pasando con las pensiones, con las residencias y con otras cosas. Pero vamos, este es un país de pandereta en que viene un tío, el desmérito que le llamo yo. Aquí entra y sale, no da explicaciones para qué, dice explicaciones de qué. Y Ya encima la ves, gente lo aplaude, pero bueno, pero es que esto es una vergüenza. Bueno, en fin, vamos a dejarlo estar porque nos estamos desviando de lo que era nuestro principal, o sea, pues objetivo. es que todo es una bola, todo Ya es una lo sé bola. que es una Todo bola, lo que hija. sea que les haga pupa, tratan de ocultarlo y tratan de hacer leyes para que no salga adelante. Y esta familia dice que justicia para José Couso, y todos los que los apoyamos lo decimos lo mismo. No, no, Y yo, por que no Maribel, cesen, a que muerte, sigan. a muerte. A muerte. Si Pues... mire, yo le he dicho, cuando quieran nos cerramos las dos en el Ministerio de Justicia. A ver si nos recibe la señora ministra. ¿Qué va? Pues sería Oye, una avisarnos que buena vamos, acción. que vamos. Pues se lo he dicho a tu madre ya. Dice que no iba a hablar con vosotros. Yo me voy con ella, ¿eh? Hombre, si se hace, no lo vamos a desvelar aquí, ¿no? No vaya No, a ser. eso no se desvele, ¿Cómo? eso. Avisarnos de tapadillo No, que esa iremos parte, escucha, escucha, no, no, iremos no. de Pero esa testigos. parte la cortas. Es que esto no está todavía en directo. O sea, esa parte yo lo No, digo no, para que lo no, sepáis. no, no, no. Aquí no hay cortes, ¿eh? En esta emisora no hay, no No, hay, eso y no tú van lo a ganar. sabes. Eso cortado, escúchame, eso cortado, porque en cuanto que lleguemos y nos vean, no nos van a dejar entrar. Bueno, pero estaremos Porque ahí. nosotros hemos encerrado varias veces, oye, te reciben. Sí. Lo que pasa como luego nos quedamos con la directora general de no sé qué. No, no, no. Ya lo hemos dicho, nosotros vamos a. Bueno, voy a callar. Que eso lo cortes. Rosa, si no quieres que salir, no lo digas. No, pero yo no estoy diciendo a Ya, ya, vosotros ya, que ya. No, pero bueno, pero si entrar este en es esa el pan familia. nuestro de No, cada. pero de verdad, No, vosotros no, no que es vais a el querer pan entrar. nuestro de cada día, pero de Pero verdad. escúchame, Amparo, Amparo, que no nos dejan entrar. Si tú lo cortas, o sea, si lo Bueno, saben, bueno, bueno, pues cortado, no por hables favor, más que del en cuanto que asunto. lleguemos nos tiran para atrás. No hables Pero más del no, no, no, en asunto. serio, Ya me lo ¿eh? En escucharé serio. y diré, Es de que tal a tal minuto, por favor, recorta, pero este no es. se nos jode la estrategia. Pero bueno, cuando vayáis nos avisáis. Hombre, claro, como que tenéis que ir a apoyarnos. Fuera de que Claro. nos decimos nos digan algo. Por Pues eso iremos, tampoco. iremos, iremos. Bueno, Vale, pues ya está dicho. vale, pues ya En eso está, ya quedamos. recortaremos, también recortaremos esto. Nosotros también tenemos algo parecido, el día Sí. 2. Nosotros el 29 de julio, que le vamos a joder las vacaciones, con cabrones. Bueno. Pero, ¿cómo van a hacer algo? Cuando vean que se nos pueden ir de vacaciones, ¿eh? Uy, El que no se 29 de pueden julio ir, nos Rosa. vamos, Se pues nada, irán, no te ya verás preocupes, cómo hija. bajan. Cariño, que se Venga. irán, que se irán. No. Sí, se van a ir. Estando ahí encerrados personas en silla de ruedas. Se van a ir mis cojones. Encerrados o estuvieron acampados los del Servicio No, Social pero de nosotros Ayuda. dentro. Es que nosotros entramos dentro Ah, bueno, otro y les eso. hacemos cada pinular. Les dijimos que veníamos a hablar con no sé quién. Tienen Pues ustedes no cuentes una más que gente que tengo que baje. cortar luego. Vale. No nos Tenemos que cuentes mandar cada más. uno para poder No entrar. nos cuentes más. A ver, tú querías hacer también, me has dicho al principio, que te habías preparado un pequeño poema Sí, dedicado a sí, José. sí. Pero hágala con el cabreo que tengo. Con el cabreo que tengo, yo no sé si me va a salir bien. Pues Venga, lo puedo precisamente a lo hacer. mejor es cuando te sale mejor. Mira, lo voy a decir. Mira, pero es de Miguel Hernández, ¿sabes? Sí. Rosa. Ah. Se habrá ido a buscarlo. Los demás se han... Tres hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. justicia para Consu y para Maribel. Bueno, muchas gracias, Rosa, por ese poema de Miguel Hernández. Y escucharlo con esa voz desgarradora. Sí, nos precisamente. Tu cariño. Es que, ella me tiene. No sabes, mira, lo de tu madre, que está con nosotros dentro de plataforma, nos ayuda y nos levanta todos los putos días. Es que es una mujer, déjame que diga putos días, coño, déjame que me desahogue. Es que mi hija, mamá. Y está con nosotros todos los días. Y entonces, de ver lo que hace por un lado, de ver lo que hace por otros lados, de ver lo que nos hacen a nosotros, ya tengo aquí un desgarro en el pecho que un día no sé qué voy a hacer. Yo le he dicho a mi hija que el día que me muera, por favor, que me deje, que me lleve al Ministerio de Sanidad a morirme allí delante de esos, que vean lo que nos están haciendo. A mí que no me lleve al hospital, no, que me deje ir a morirme al Ministerio de Sanidad. Para que se entere en todo el mundo lo que nos están haciendo. A todos. Me voy a permitir, Rosa, porque se te ha cabrado mucho la voz recitando, para que se oiga más claro, el leerlo, el poema de Miguel Hernández, que dice: tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores, tristes. Eso es. Para que se apliquen el cuento y que sigan haciendo guerritas, estos señores. Que pues, les falta amor, es lo que les falta. Nos falta empatía, porque no sé qué sentido del amor tiene ninguno, uno muy extraño. Y muy raro, que, amor a sí mismo, porque de otros no, o sea, son incapaces de ver que José murió en una guerra en que habían, decirme si me equivoco ya, armas de destrucción masiva. No había, mentira. Que nunca se encontraron. Pero que nunca se encontraron y nadie ha dicho nada. Sí, bueno, otra excusa para invadir a un país. Sí, sí. Y que ahí nos metió el señor Aznar de cabeza y se hizo la foto también, sí, con los capitostes, sí, esa famosa foto de las Azores, donde salía el señor Bush, el señor Blair y el señor Aznar, y yo abriría un poco más el tiro de cámara, el objetivo, ¿no? El señor Durão Barroso, sí, que también estaba en esa cumbre de los Azores, a los que yo calificaba de terroristas internacionales y de generar cerca de un millón y medio de víctimas civiles, que no es que lo diga yo, es que ha habido un estudio epidemiológico del Opinion Research de Londres en el año 2010 que cifraba la horquilla de víctimas civiles entre 1 millón y 1.5 millones generada por la invasión angloamericana sobre Bagdad. Para que os hagáis una idea, Bagdad tenía una población de 26-27 millones de habitantes. Trasladarlo a la población española, lo que supondría esa pérdida de población y haceros una idea de lo que ha sentido ese país llevado a cabo por los desmanes, por las bombas y por esos crímenes de guerra y de lesa humanidad que parece ser que nadie ha pagado y que no interesan. Y ahora en el tema de Ucrania, que antes lo comentaba Amparo, parece ser que ya no hay otra guerra. No hay otra. Debe ser que como en esas guerras no son blancos ni con ojos azules, pues que no nos interesan, ¿no? Pero al igual que pedimos que se investiguen los crímenes de guerra, independientemente de quién los lleve a cabo, que también que esa SAR o esa cobertura mediática, que parece ser que solo hay un bando, a mí me gustaría que nos posibilitasen escuchar Russian Today o Sputnik, porque ahora ya deciden lo que podemos o no podemos ver o por dónde tenemos o no que informarnos, algo que es grave. También que me hablaran las 24 horas de la causa en Palestina o lo que pasa en Yemen, en Somalia, el pueblo saharaui, por ejemplo, otros grandes traicionados. Sí, y Guinea, por decir también, que también los dejamos en la estacada. Sudán, o sea, si es que es algo pues increíble, y todas esas gentes que cruzan el Mediterráneo sabiendo que pueden morir en esa travesía, pero que les da igual porque no soportan ya estar donde están. Y los que llegan, pues algunos, pues todavía están esperando papeles hace años. En cambio, si eres rubito y con los ojos azules, los tienes al día siguiente. Y colegio para tus Sí, es que niños, y colegio para tus niños, y casa, y alojamiento, y comida, y la gente se vuelca. si no con guerras en Yemen, que le facilitan donde está el señor este, que vino el otro día aquí haciéndose el bonachón y el no sé qué, que El les ocupó campechano. unas armas a Arabia Saudí, Sí, que no la habrá cuestión venido a de hacer, Palestina, habrá venido a hacer negocio. ¿Qué? toda esta farsa. Toda, es, pero sí, pero bueno, pues habrá que seguir adelante como sea, porque tampoco nos podemos quedar callados, porque si nos quedamos callados han ganado ellos. Claro, así ¿Eh? O es. sea, no nos queda más remedio que seguir. Y algunas veces mis hijos me dicen, pero bueno, pero mamá, ¿y qué consigues? ¿Qué habéis conseguido? Digo, pues hijo, no sé, dormir tranquilo por las noches, por ejemplo, que pues que Pues salgo lo que sea, ¿no? que haya menos ignorancia, que la gente abra los ojos, que lo que hoy no sabe mañana se entere, y así esas Ya, cosas. pero qué es lo que les pasa a ellos, que dicen un día te va a dar un parreque, dice, con las Y indignaciones. a mí me Entonces, explotó dolor del estómago. bueno, pero lo saben perfectamente. Para el Día de la Madre me regalaron una camiseta que ponía, si tiras la toalla, que sea en la playa. Que me hizo mucha gracia, o sea que ya saben que pueden, saben que pueden decir lo que sean, pero que luego a la larga el servidor va a estar ahí. No, oye, lo de los encierros, de verdad, Amparo, la Que de sí, los pero no encierros, lo ¿no vuelvo a puede ser? repetir. Sí, que sí, que sí, que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que Vale, no te preocupes, no, no te cortaré asustes, ese no hay trocito y ningún problema. pondremos como si hubiéramos Es hecho que un daba la intermedio y sensación pondré que un estábamos poquito de cuatro personas. música. Claro que éramos cuatro personas hablando, y No, hombre, entonces, pues, si somos cuatro no hay. personas, todavía no se ha subido el programa, ¿no, Amparo? No, no, el programa no ha ¿Qué dices? subido, el programa me lo tengo que escuchar y los lapsus de silencio y todo eso los tengo que recortar. Lo que no voy a recortar, porque ya te digo que aquí no hay nunca ninguna clase de censura, salvo esto porque me lo ha pedido expresamente Rosa y que no quiero, yo sé cómo son los actos estos espontáneos, que si se dicen, ojo, si lo proyectáis, apagar siempre los teléfonos, ¿eh? Apagarlos. Gracias, maestra. No Gracias, maestra. tenerlos Te quiero. encendidos. Te quiero mucho. La luz. No tenerlos Quiero mucho. encendidos si proyectáis hacer una acción sorpresa. Y es más, si los Vale. podéis, cuando habléis de ello, tenerlos en otra habitación, mejor. Y no digo más. Vale. No digo más porque Gran Hermano no se escucha. Esto es una grabadora. Quiero decir que la grabadora, la Paki, como la llamo yo, está en mi casa y se acabó. Yo una vez, luego de vez en cuando hago un borrado, o sea que tranquila. Pondremos un poquito de música. Y hablando de música, nosotros, José, ay, perdón, el lapsus, David. No te tienes que excusar, David, tranquila. porque es que había alguna música que le gustase a tu hermano José, en Bueno, especial. ¿Cómo? a José le gustaba bastante tipo de música. Le gustaba mucho los Rolling, Sting, Police, Pues como a mí. Depeche Mode. También rock español, No, bueno, pero pelotero. no había ninguna canción en especial que la considerara suya. Pero vamos, si le gusta Sting, hace Sí, yo tiempo. creo que con cualquiera de esas vais a acertar. O sea que Podemos yo qué sé. poner también en honor de tu madre, pues la que hizo Sting, que me parece que tiene una Blanca versión en español que se la cantó a las Madres de Mayo. Nieve. Ellas Ah, muy bailan bien, sí. solas. Ellas bailan solas. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, claro. Maribel es gallega, pero gallega auténtica. Claro. Bueno, pero vamos, bueno, ya lo sé que es gallega y que es gallega auténtica, pero no deja de ser, pues eso, ellas bailan solas. Creo que es una bonita canción, pues Sí, sí, sí, también sí. que sirve para Pues para esas Cosa madres que han bella para perdido ellas, sí. hijos o que los están buscando, ¿no? Que Para además creo ellas, que tiene una exacto. versión en español y para que no haya dudas, os la voy a buscar y la voy a poner, si os parece bien. Vale. Sí, No te quiero claro. entretener más porque tendrás que abrazar a tus niños, darles de merendar. De esas cosas que pasan, vamos a estar en contacto. Cuando este programa esté montado y subido a la web de Agora Sol Radio, que es agorasolradio.org, yo te paso el enlace y es de libre Perfecto. disposición. Podéis ponerlo Ya. donde os dé la gana. Me refiero que podéis usarlo para enviárselo a quien sea, etcétera, etcétera. Todo sea que acabemos los cuatro en la cárcel o algo por el estilo, pero bueno. Pues la íbamos a liar parda. Bueno, yo por lo que ser muy mayor, no creo que me. No se declara insolvente y ya está. ¿Qué? Yo, y en la insolvencia está para algo, ¿no? No, no, no, no, sí. Pero Que bueno. nos metan, que nos metan, que nos metan, ya verás. ¿Qué? Sí. Bueno, pues nada. Bueno, Ya lo único. cualquier día me ves en el calabozo, ya verás, pues estoy que trino. No, no nos meterán porque es mala prensa, querida. Claro. Es más presa para ellos, ¿no? Para ellos, Ah, ya me habéis claro, para sacado. ellos. Pensé que era Vamos más a ver, para meter prensa. una señora que va en una silla de ruedas y otra que tiene 78 años, que por muy bien llevado que los tenga, los tengo. Y que además es Nos denunciamos yayo también en Europa Press, denunciamos el otro día que no nos han dejado acceder a un pleno del Parlamento. A ver por qué no nos dejan. ¿Ah? Pues todavía no nos han contestado, si lo hemos mandado a los ministros. Y andan la callada con respuesta. Oye, qué sutiles y qué finos que son estos perros, macho. Sí, Son de finos. les han debido leer eso de que en boca cerrada no entran moscas. Sí, Bueno, claro, oye, eso ha sabes sido tú. un placer, ha sido, lamento por la causa que estamos reunidos, lo lamento muchísimo, vuelvo a decir, como madre y como además, como yayo flauta, que vosotros en Valencia también tenéis yayo flautas. ¿David? Sí, dime, dime, es Sí, que sí. quito el micro para que no Ah, vale. oigas No, que me ruidos refiero externos. que vosotros en Valencia también tenéis yayo flautas y que Sí. nuestro objetivo es dejar un mundo mejor para nuestras hijas e hijos y nietos y nietas, pues creo que nos iremos de este mundo y a lo mejor no lo hemos logrado, pero ahí dejamos la semilla. Algún día germinará. Muchas Seguro gracias que a sí. todos. ¿Alguien quiere decir algo más a última hora, despedirse, sacar una conclusión, lo que sea? Pues Una Nico, vez más, suerte. justicia por su causa. Y mucha suerte, ¿no? En ese recurso y que sea Estaremos pronto. atentos, estaremos atentos y bueno, pues hablaremos con redacción del periódico a ver cómo andamos de sitio, porque es un periódico en papel, somos así de antiguos, aunque luego lo pongamos en redes. Si fuera posible poner algo por escrito tuyo, ¿tendrías algún inconveniente, David? En absoluto, en absoluto. Además, sobre todo, agradeceros No nos agradezcas nada. la labor que lleváis a cabo, posibilitando la reivindicación de la memoria de la familia de José Couso. Y recordaros que el próximo año se cumplen 20 años del ataque al Hotel Palestina, En de la abril. invasión ilegal a Irak, sí, correcto, y del asesinato de tres periodistas. Y sobre todo que no tenemos justicia. También Llevaremos a queremos pedir cabo desde aquí, acciones. sí, también justicia para el resto de periodistas que murieron con tu hermano, porque tampoco se lo Sí, merecían. sobre todo hablar de José y no mencionarlo sería un sacrilegio. Hablar de José y no hablar de la invasión ilegal a Irak sería mentir sobre la historia. Y sobre todo creo que va re totalmente relacionado, José va relacionado con Irak, José va relacionado con el ataque contra los tres centros de prensa, José va relacionado con esas víctimas que no tienen cara y José va relacionado con una lucha que debería sustentar, apoyar y no olvidar el pueblo español y se cumplirán 20 años el próximo año y ya os contaremos de las 20 acciones que años de ausencia. tenemos. Tienes mi teléfono, tienes mi contacto, que sepas que aquí estamos para cualquier cosa que surja o cualquier novedad que haya, pues nos la comunicas y bueno, pues aquí estamos. Y si De quieres acuerdo. ver el resto, pues he mencionado el nombre del programa, Espacio Común 15M, nacimos precisamente del 15M. Si quieres entrar en agorasolradio.org, verás lo que se publica allí, bueno, y de todo, porque hay también programas de música y de otras cosas, ¿no? O sea, y luego si quieres entrar también en la web del periódico, es Madrid en Acción, sin tildes, sin nada, .org también. Recibido. Vale, pues Muchísimas gracias por investigaré un poco, dedicarnos sí. esta hora y pico. Muchas No te gracias a queremos vosotros. entretener mucho más. Y bueno, ya te mandaré el podcast, ¿de acuerdo? Perfecto, Pues perfecto. Un un beso. abrazo, Rosa, Álvaro, no te Rosa preocupes, y Héctor. que no se sabrá nada. Y Héctor, muchas gracias por estar aquí también. Nada. Representando al periódico en nuestros papeles múltiples que tenemos Sí. entre radio, periódico, periódico y radio. Y bueno, pues nos vemos en las calles, nos vemos en las plazas Claro porque que sí. son nuestras, Un no de mensaje. ellos, no de ellos. Y el Congreso también es nuestro. Que no se les olvide que les Hombre, hemos claro. votado, ¿eh? Lástima de vía asturiana en que no se les pueda echar de decir no estáis cumpliendo. Somos nosotros los que los hemos elegido, tristemente. Ya, yo me lo mando a ya lo sé. Tristemente, Pero no se le que no olvide. se olviden que no nos representan y que no Ya somos lo sé. menores de edad como para que decidan por nosotros. Un abrazo enorme. Venga, un Abrazo, besito a todos. Un beso Álvaro. a todos. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes. Chao. Sobre sus tumbas, libres un día cantaremos.